Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Y la memoria que ya se fue. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y puedes descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. ¿Cuántos recuerdos nos vienen desde los días de escuela? Supongo que muchos de ellos serán agradables. Inclusive, aquellos que nos asustaban o enojaban. ¡Saquen una hoja! ¡Hoy hay prueba sorpresa! ¡Veo gente muerta! Oh, ¿te acordás? Ese sí que daba miedo. Cuando todavía ponían malas notas, te evaluaban a conciencia y pasar de año era un mérito. Igualito ahora, que no le pueden corregir la ortografía a los chicos para no frustrarlos y si dicen 2 más 2 es igual a Pokémon, los tienen que aprobar y dejar pasar de año. Sí, sí, estos tiempos del sinsentido. Pero mejor volvamos a nuestra evocación inicial. Mejor así. ¿Alguna vez se enamoró de un aseño? Uff, qué preguntita. Claro que sí, pero de una manera idílica, por supuesto. ¿En el secundario también? Sí, bueno, aunque ya empezaba a verlas con otros ojos. ¿Usaba lentes de contacto? No, Metecato. Ya empezaba a experimentar los cambios hormonales típicos de la adolescencia. Ah, sí, cuando se pasa de la edad del ganso a acogotar el ganso. ¿Y cuáles eran sus profesores y materias favoritas? Bueno, en la primaria me gustaba mucho cuando nos hacían escribir cuentos. La señora Cristina, muy dulce y pedagógica. Todavía recuerdo las historias que nos contaba para adentrarnos en el mundo de los libros. Martín II, que era un amor y la hacía renegar con mi caligrafía de mierda, y la señora Cecilia, de tercero, que también era muy dulce. Pero me gustaba mucho plástica, con el maestro Edmundo, que nos enseñaba unas técnicas muy lindas y entretenidas. Inclusive llegamos a preparar maquetas en clase. Otros de mis profesores de primaria, quienes recuerdo con cariño, son Mirta, de cuarto, y Claudio, el profe de lengua de quinto a séptimo. Me encantaban los libros de lectura que nos daban, y me los leía en la primera semana. Pero si no llegó a destacar en ninguna materia. No, no dije que me fuera bien. Me gustaba leer las historias y me defendía bastante cuando me tocaba hacer descripciones o relatos. Donde hacía agua era en análisis sintáctico. Me aburría. Me imagino. Pero supongo que comenzó a hablar de los docentes para cerrar una reflexión. O quiere hacer algo estilo Franco Bagnato y gente que busca gente. No, no, no. Dejemos tranquilos a los maestros que ya bastante lidiaron con nosotros en su momento. Pero no todo es la formación académica en esta vida. También están los bares, las citas y los... ¡Guarda! Iba a decir los pensamientos laterales. Ah, muy bien. Y le podría agregar el pensar fuera de la caja. Perdón, pero yo vine porque me dijeron que iba a hablar de un anime. Precisamente, mi estimado. Ahora, ¿cómo se relacionan los maestros que nos marcan gratamente el pensamiento creativo y este último arte? No sé. No, no era para que respondiera, era una pregunta retórica. Ah, perdone. ¿Vamos de nuevo? Bueno, dale. ¿Cómo se relacionan los maestros que nos marcan gratamente el pensamiento creativo y este último arte? No sé. Eso mismo se preguntó Toru Fujisawa en 1997 para dar origen a uno de los mejores mangas y anime que recuerdo haber visto. Great Teacher Onizuka, también conocido como GTO. En 2008, un compañero de oficina me hablaba de esta serie. ¿El mismo que le recomendó a Jimeno Hippo? Ese mismo. Pero esta vez le presté atención de entrada. Después de todo, no le había errado con la sugerencia anterior. ¿Está buena? Tiene todos los condimentos que tiene que tener una buena historia. Eikichi Onizuka es un joven de 22 años que lidera la pandilla más salvaje de moteros de todo Tokio. Debido a su personalidad inmadura e irresponsable, tiene inconvenientes para conseguir un empleo, hasta que conoce a un profesor de su edad que le dice que puede seducir a sus alumnas próximas a egresar. Eso lo motiva a apuntarse a un colegio para convertirse en profesor. Pero las cosas no le salen como imaginaba. Le asignan el curso con los alumnos más indisciplinados que provocaron la renuncia de varios docentes y el suicidio de uno de ellos. Por supuesto que al igual que en cualquier curso, tendremos a los más revoltosos, la chica popular, la tímida, el nerd, el que sufre bullying y el inteligente que le hace la vida imposible. Pero Eikichi no estará solo. Contará con la ayuda de su colega Fuyutsuki, una bella y comprometida docente que intentará mantenerlo alineado, al igual que Ryuji Danma, su mejor amigo de los tiempos pandilleros. Onizuka también deberá sobreponerse al asedio del Uchiyamada, el vicedirector del colegio, quien lo menosprecia e intentará por todos los medios posibles hacerlo expulsar. Así, nuestro protagonista enfrentará dificultades en todo momento con una actitud positiva y las soluciones más improbables e inverosímiles que te puedas imaginar. La idea de un personaje tan pintoresco captó mi interés y decidí, al igual que lo había hecho con Hajime no Ippo, darle una oportunidad. El capítulo de presentación es un episodio doble que bastó para atraparme. Ya quería saber cómo continuaban las aventuras. Uno de los chistes recurrentes era que se autodenominaba Great lo que estuviera haciendo Onizuka. Por eso, cuando maneja un camión se llama Great Tracker Onizuka, etc. Ah, ya veo de dónde le venía. Sí, por eso en aquella época hacía soporte técnico con toma remota. Así que durante un tiempo mi apodo fue GRJ, Great Remotero Juglar. A mí me contaron otra historia de remotero. ¿Cuál? La de remotero petero. Bueno, dejémoslo para otra ocasión, no viene al caso. Aquella fue una de las tantas anécdotas junto al entrañable Tito Heavy Nacional, una de las pocas personas valiosas en ese antro de mala leche y cartón pintado que se autopercibe como una multinacional seria. ¿Esa empresa de tres letras? Sí, claro, HDP. Unos años antes de conocer a Onizuka, había sido ayudante de cátedra en la facultad. Hubo un semestre en el que la profesora titular se tomó licencia por maternidad, la imbécil de la suplente vino, se presentó, realizó un stand-up de chistes feministas menospreciándolos, pero tenía menos gracia que Sex and the City y no vino nunca más. Por ello, me tuve que ocupar de dar las clases, los trabajos prácticos y los parciales. Bueno, pero era la facultad, muy complicado no sería. Al contrario, eran peor que los chicos de jardín. 3 o 4 veces por clase tenía que pedirle silencio. Las 3 primeras salí difónico. Y eso me dificultaba ensayar y preparar recitales los fines de semana, por lo que comencé a aplicar ciertas técnicas poco ortodoxas para que se autorregularan. ¿Qué hizo? ¿Los amenazó con cantar? No, estaban asustados con el primer parcial porque tenía muchos temas, y entre clases perdidas, paros y feriados no llegaríamos a ver todos, así que tendrían que estudiar del libro. Con lo cual, los más aplicados me pidieron que explicara dichos contenidos en clase. ¡Qué lindo momento! Casi que me sentía Sledgehammer en el capítulo A Sledge con Cariño. Ah, ¿el que hace de docente en un colegio con unos pandilleros muy salvajes? Pues la clase no ha terminado, harapiento. Es hora de que aprendan un poco de educación. Quizá no le lea sus derechos a un criminal, pero al menos sé leer. ¿Sí? ¿Cuál es su libro favorito? La Guerra y la Paz. La primera mitad. Ese mismo. Solo que acá la mayoría de los alumnos tenía mi edad o eran mayores. Te secaban las cigotas. Por eso comprendo a los docentes. Es una labor muy, pero muy sacrificada. ¿Pero qué hacían tan terrible? Por empezar, hablaban todo el tiempo, con lo cual era imposible tratar de dar un contenido. Había uno que estaba dale, chamullando con una. Así que un día paré la clase, saqué la billetera y les dije: chicos, ¿quieren ir a tomar un café? Se los pago yo, pero estoy tratando de explicar los temas que van en el parcial. El pibe me miró con mala cara y se justificó diciendo que le estaba explicando. Claro, ya me imagino. Pero no lo defiendas, no sabés, era todo el tiempo. Por eso, le estaba explicando de qué manera le quería acariciar el útero desde adentro. ¡Fuerte el aplauso para Corona! Me hiciste reír. Pero para evitar romperme la garganta les decía: ya estamos grandes, no voy a pedir silencio como si tuvieran 4 años. El que no quiere estar se va, yo no paso lista. Algunos son padres, debería darles vergüenza. Yo voy a explicar los contenidos y no pienso levantar la voz. No me voy a reventar la garganta para exponer lo que deberían estudiar por su cuenta. En la primera que tenga que pedir silencio, guardo todo y estudian del libro. ¿Y le di resultado? ¿Sabes que sí? En cuanto hacía el amague de guardar el libro y cerrar el portafolio, empezaban a insultarse. Los que querían prestar atención les pedían que se callaran a los revoltosos, y por momentos se tensaba la cosa. El viejo divide y reinarás. Y no me quedaba otra. Tenía la desventaja numérica, así que tenía que implementar algún nivelador. Igualmente, cada vez que decía algo, siempre alguno remedaba y llegué a escuchar algún insulto hacia mi persona. Después les enviaba trabajos prácticos y se quejaban todo el tiempo, siempre un berrinche. Pero cuando vino el jefe de cátedra le dijeron que yo no daba trabajos prácticos. Hijos de un vagón de sifilíticas con herpes hemorroidales. Me tienes la pija rota. Me imagino su enojo. ¿Y qué pasó? El jefe de cátedra me hizo hacerles un cuestionario de 30 preguntas respondidas en clase, las cuales repetimos durante 2 semanas, dale que te dale machacando. El parcial fue tema único con estas mismas preguntas que habíamos visto y respondido en el aula, y como si esto fuera poco, durante el examen me llevó afuera para que todos pudieran copiarse y no hubiera ningún reprobado. ¡Ah, de terror! Sí, el tipo era un soberbio y menospreciaba a todos, así que cuando llegó y dijo... Ustedes no saben de nada, yo no estoy para darles clase. Yo estoy para dirigir a los que les dan clases. Yo fui interventor en Holanda, fui agregado cultural en Bélgica, fui lagarón pavataraz en Tanzania y bla, bla, bla. ¿Y usted no le aplicó el tratamiento Sandoná? No, no. Aproveché sus propias palabras. Tiene razón. Como no sabemos nada y somos todos imbéciles menos usted, no voy a seguir como ayudante y encárguese usted de las clases, los trabajos prácticos y los 103 parciales. Y ahí mismo me fui para nunca más regresar. Un clásico suyo. Ah, sí, a ver cuál. GCJ, gran cabrón juglar. En otra oportunidad, en la oficina estábamos con un día difícil. ¿Qué digo difícil? Un día que era tan malo que no llegaba a ser de mierda. ¿En esa multinacional idem? En esa misma. Y estaban todos emputecidos con unos instructivos con los que documentábamos todo lo que hacíamos. Mucha pompa con los procedimientos y coso, pero todo se reducía a si él o la mal parida de turno querían hacer su trabajo o no. Si estaba con un día en los que querían evitar la fatiga, te ponían cuanto palo en la rueda te pudieras imaginar. Me acuerdo que había una persona que siempre me rechazaba las solicitudes para comprar equipos con cualquier excusa imbécil. Ya llevábamos más de un año con la telenovela. Así que aproveché una visita a la gerenta para venir a enrostrarme que no me iba a aprobar el enésimo pedido porque el presupuesto para el trimestre había cerrado y bla bla bla. ¿Y cuál fue su respuesta? Porque el ámbito era complicado. Ah, me limité a hacer un mohín de obosucción. Ah, claro, el de me chupa un huevo. Ese mismo. Consulté la hora en mi reloj, fruncí el ceño con gesto de meditación y repliqué... Y sí, el pedido ya tiene un año, pero me lo rechazaron porque lo mandé en un día par, a la hora del quinto cafecito post almuerzo, por lo cual les interrumpí la ardua gestión que estaban manteniendo. Además, ese día no sabía de qué color tenían los calcetines el administrativo de finanzas al que le envié la planilla, ni qué había desayunado. Por otra parte, miré con sorna a la aprobadora en cuestión y le lancé mi sonrisa más falsa y agresiva a lo Jack Nicholson. Pero tranquila, esa orden saldrá, aunque me lleve toda la vida. Después de todo, vos tenés casi 60 años y en menos de 10 te vas a jubilar. Atrás tuyo puede que venga alguien que sí quiera y sepa cómo trabajar en un equipo global y yo voy a poder sacar la orden. Es cierto que probablemente la cuenta se haya perdido y no tengamos más el contrato, pero no se puede tener todo en esta vida. Además, ya lo dijo Warhol, cuando ves una foto macabra durante mucho rato, termina por no causarte ningún tipo de impacto. Fatality. ¿Y eso qué tiene que ver con la aprobación? ¿Vos sabés que es la misma pregunta que me hizo la señora? No será familiar suyo, ¿no? ¡No! ¡Cruz diablo! ¡La boca se le ha volado! ¿Pero qué le dijo? ¿Cómo que tiene que ver? Lo sorprendente hubiera sido que la aprobaras. Es más, el día que reciba una aprobación o una buena acción de tu parte, ese día sabré que el mundo está próximo a su extinción. Cuando regresé a mi escritorio, un par de mis compañeras festejaban mis respuestas y me decían: a vos solo se te ocurre decir esas cosas. En otra ocasión, un pedido de librería vino con una boligoma de menos. La coordinadora que había hecho el encargo estaba más pesada que un collar de Fiat 600. Supongo que para estar a tono con su aspecto. Oiga, ¿era esa que para colarse un consolador primero lo tenía que emborrachar? Esa misma. Y todos los días me escribía por el chat y apenas me chateaba me llamaba al teléfono. Como no atendía, mandaba correo copiando a Dios y María Santísima. Como si yo me quisiera quedar con una puta boligoma. ¡Qué imbécil! Así que, al tercer día, tomé el teléfono y le expliqué que el proveedor no iba a volver para traer un solo artículo. Que ya había hecho el reclamo y lo incluirían en el próximo. pero ella seguía, dale que te dale, cual nena caprichosa, disco rayado o el conocido... ¿Y qué hizo? Bueno, después de morderme la lengua para no recitarle un par de poemas en sánscrito, me fui al kiosco, le compré una boligoma más grande que la que había pedido y regresé a su escritorio para entregársela en mano. ¿Y la chica qué hizo? Se sorprendió, obvio. Le quitaba la posibilidad de seguir rompiendo. Era uno de esos entes con mala leche que viven buscando la forma de cagar al que tienen al lado. Precisamente la florinata del capital humano de aquel antro. Así que cuando me dijo que era más grande que la que había pedido, le respondí, mejor... Así, si vuelve a haber un inconveniente con el próximo envío, tengo saldo a favor y no me deshidratás las gónadas. Me imagino que se habrá ofendido por su inesperada solución. No, a decir verdad, abrió la boca con esos dos churrascos que tenía por labios e intentó decir algo, pero solo le salió una suerte de mugido. De lo que estoy seguro es que todavía debe estar googleando qué son las gónadas. ¿Es esa chica que tiene una neurona más que las vacas para que cuando le tocan una teta no diga mu? Great Teacher Onizuka, el anime estrenado en 1999, contó con 43 episodios en emisión y dos openings increíbles. Tiene de todo, con un gran componente de comedia y situaciones absurdas, pero también momentos reflexivos y referencias a otras series clásicas. Apenas unos meses más tarde, ese mismo año, llegó el dorama. ¿Lo qué? Dorama. ¿Dorama? No. Dorama. Así se le llama a las adaptaciones con personas de carne y hueso. Sí, drama. ¿Y entonces? Bueno, esta adaptación contó con dos episodios y un especial para convertirse en un éxito que superó inclusive a Super Animado. El elenco es entrañable y hay momentos que te quedarán en la memoria durante mucho tiempo, con un excelente manejo de la música para los momentos emotivos. De hecho, el último episodio fue el más visto en la televisión japonesa. Pero el que destaca, sobre todo, es Takashi Sorimachi, quien logró captar todos los mohines del personaje animado y se encargó de varias canciones en la banda sonora, incluyendo la hermosa melodía de apertura Poison. En 2012 llegaría otra adaptación con personas de carne y hueso. ¡Otro drama! Exactamente, pero aún no he llegado a verlo. También salieron dos secuelas y un spin-off. Por otra parte, te quiero recomendar la serie original en manga llamada Bad Company, Malas Compañías, de 1996, que cuenta cómo Eikichi Onizuka, de 14 años, se convierte en el líder de la banda más salvaje de los moteros de Tokio. Con todo lo dicho, GTO nos promete diversión y las soluciones más irreverentes. ¿Quiénes más, quiénes menos, no hemos tenido alguna situación similar a las que enfrenta nuestro amigo en pantalla? ¿Usted quiere decir cuando se quiere...? ¡Silencio! ¡No hagas spoiler! Pero es que yo quería hacer mi aporte. ¿Le conté acerca de cómo cumplí las metas que mencionó José Martí? ¿Cuáles? Bueno, yo tuve un libro, una vez, y lo usé para nivelarle una pata de una cama. Alguna vez he plantado un hijo, o a eso jugábamos, y escribí un árbol. ¿Escribiste qué? Escribí un árbol, decía, onanismo y yo, forever. Ah, bueno, veo que lo entendiste perfecto. ¿Qué te parece si nos despedimos hasta la semana que viene con Shizuku, interpretado por Miwako Okuda, en el que fuera el segundo ending del anime? Nos reencontramos en una semana para más. Fuejara. ¿Eh? ¡Tus bragas son de Hello Kitty! ¿Ah? ¡Oye! ¿Quieres hacerme caso? ¡Profesor! ¡Ah! ¡Yoshikawa! Este Eikichi no cambia más. ¡Qué tipo! Me hubiera gustado tener un maestro como él. ¡O como usted! Bueno. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Claridades.